Y encima de mami. Mi billetera está llena, pero mi vida vacía. ¿De qué sirve esta cadena si tu amor me condena? Ya no tengo a mi nena, nada me llena. ¿De qué me sirve ser millonario si no te tengo a mi lado? Como me gustaría volver contigo al pasado. ¿De qué me sirve ser millonario si no te tengo a mi lado? Como me gustaría volver contigo al pasado. Nuestro amor se murió como una flor, se marchitó. Ya no queda nada entre los dos. Perderte a mí me dolió, sé que fui quien la cagó. No fallaste, tú fui yo. Te pido perdón, baby, sé que yo mil errores he cometido. No se siente igual cuando a otra le he metido. Y sigue metido en mi mente tu gemido. Yo no me lo olvido, quiero tenerte al lado mío. ¿De qué me sirve ser millonario si no te tengo a mi lado? ¿De qué me sirve ser millonario si no te tengo a mi lado? Como me gustaría volver contigo al pasado. ¿De qué me sirve ser millonario si no te tengo a mi lado? Como me gustaría volver contigo al pasado. Ah, y encima de mami. ¿De qué me sirve ser millonario si no tengo el amor de mi vida a mi lado? ¿De qué me sirve ser millonario si no te tengo?